Yahya pasal 4. Tautawala ta opahamu parisi, malo dungohu, deuti isa lo otapu muri, wau helopolihu totaule bengohundua mao lo tayilihua li nabi Yahya ta mopopolihua. Openuti isa lo hihilao, dila helopolihu totau, bo mongomuri lio. Tauilo ta maali isa de utautawala ta opahamu parisi, malo odungahe pasali boito, tio lolo lama au lipulo Yudea ode lipulo Galilea. Bo tio musi lumawa demota to lipulo sukulo Samaria. Lapata tio le dunga ode kota tuau, lipulo tau lo Samaria, utangkutanggula sikar. Totili lo huta u oma omolu ilohile Yakob ode wala iote Yusuf. Teto boito, wolu alile Yakob. To umai lo ngola nao-nao, ti isa lo tihuloa to tili lo ali boito. Wakutu boito ma jamu 12 mohuloonu. To uti isa huhe-huheli, mongomuri liolo na ade kota motalo tali ualo. Lapatao tabua ngota lonto suku lo Samaria, lo na amai molime. Ti isa lo ia ade olio odie. Mawali mea lo dila wa umohile taruhe to olemu. Tabua lonto suku lo Samaria boito lo lameta ode olio odie. Wolo, dila pengalo akali ito tau lo Yahudi, mohile taluhu to tau lo suku lo Samaria. Sababu tau lo Yahudi, dila sa sahabatia wolo tau lo suku lo Samaria. Tame tau li Isa odie. Wonu otawamu uohilo Allahu Ta'ala, wau tatonu tio tahe mohile taluhe olemu, tandu iyo lo hihilao ma lo hile taluhe to olio. Wau tio ma mongohimai olemu taluhe umo otumulo. Tabua boito lolo ia ade olio odie. Ito dila o emberi wau ali boti modelomo. Monto utonu ito mo otapu taluhe u mo otumula boito. Te Yakub tiom bulami, lolo ngohimai ali boti ode olami. Tio lo hihilao wolo mongwala iyo, wau bibiyahiyo, helongilu taluhe londo ali boti. Tingga harap bundo ito boti, lebe kawasa mao wole Yakob. Ti isa lo lametao odie. Tamongilu taluhe londo ali boti, tio mamuli mototo ango. Bo tamongilu taluhe uohi umai, tio dilalo ta moto mototo angao. Sababu taluhe uohi umai, moali ma tolo taluhu to batangalio, u tolo tolo he turusi, wau mongohima olio tutumula kakali. Tabua boito lolo ia ade olio odie. Watia mohile taluhe boito. Alihu watia dilalo mototo ango, wau dilalo paralu mona omai, mohama taluhe teye. Ti isa lolo ia ma ode olio odie. Pona olo, mota tia ngamai hialumu odiamai. Tabua boito polilo lametao odie. Watia dila ohialo. Ti isa lolo ia ode olio odie. Memangi banari uhelo iamu, de uio dila ohialo. Sababu iyo ma ohiala limolota. Wau tamasatia ta tola-tola peenda olemu tobele, dila hialumu. Uilo iamu ma iboti banari. Tabua boito lolo iama ode olio odie. Ma lo patata olatia, de u ito boti nabi. Mongotiyom bulami hepoluboa Allahu Ta'ala, to itato hu ide boti. Boti mongoli taulo Yahudi hepolo iawa. De ubo kota lo Yerusalem tambati u patuti polu boala Allahu Ta'ala. Ti isa lolo ia ode olio odie. Para caya imao, de umame dugamai wakutu lio, tau ma molubo Allahu Ta'ala ti papa, dila tohu ide boti, wau dila olo to kota lo Yerusalem. Timongoli taulo suku lo Samaria, hepoluboa ta dila otawa limongoli. Bo amit taulo Yahudi, hepoluboa ta otawa lami. Sababu usalamati ito bo monto taulo Yahudi. Wakutulio ma medunga, wau masatia ma ledunga. Deutita lo tita tabanari molubo Allahu Ta'ala ti papa, tio ma molubo to delomo roh wau ubanari. Sababu ta hepoluboa odito, ta otohila lo Allahu Ta'ala ti papa. Allahu Ta'ala ito roh, wau titalo tita ta molubo olio, musi molubo olio, todelo moroh wau ubanari. Tabua boito lolo ia ade oli isa odie. ma otawa latia de u olongia tapi lo janjia lo Allahu Ta'ala pahe tanggula lio te Al-Masih ito ma medungga mai. Tio ma mopo tunggulo uhe tua-tua ua ode olamiatia. Ti isa lo lametao odie. Tio ta hemo bisala wole muboti. To uboi to mongomuri li isa le dungga mai. Ti mongolio hi herania lo onto ma olio bisa-bisala wolo tabua ngota. Boto wolo tali mongolio, dia luo talo hindu odie. Wolo utohilali guru. Mealo wolo uhe bisalali guru olio. Lapata tabu aboito, malolo lama bolingko lio teto, waulo na de kota motalo tianga tau-tau walo teto mota odie. Mongo utato, dulo mona awalau, mota momilohe tau ngota. Ta malo polele mai olau, nga amila uma hepi lohutu'u. Tandu tio boito, olongia ta pilo janjia lo Allahu Ta'ala. Di Mongolia olo malolo lama o kota, waolo na ode oli isa. To utilo lama olo tabua boito ode kota, ti isa matili yang ngomong ngomurilio monga. Di Mongolia lolo ia odie. Guru, pola melopo. Boti isa lola meta oli Mongolia odie. To ola uoluo u alola udila otawa li Mongoli. Di Mongolia bibi salawa odie. Tanu maoluo talo dipitai u alo ode olio. Ti isa lolo ia ode oli Mongolio odie. U alo ude uito ito mohutu kahanda kilo Allahu Ta'ala, talo po ahu olau, wau mapo ala patao karaja lio. Ti Mongoli hepolo iawa, de udongo opato hula mola, medunga sembo pongotolalo. Bopolele umai ode oli Mongoli, bilohi wau po otondonga mola ilengi totili li Mongoli malo lalahu, wau mamoali otololo. Masatia ta hepongotola, mamo otapu gaji, wau ti Mongolio hepo himoa hasililio ode tutumula kakali. Tunggulo talo pomu ayadu wau ta hepongotola, pepe enda hewengahe. Banari lo ia lo popata odie, ta ngota lo pomu ayadu, wau tau uwewo ta mongotolo. Ti Mongoli ahula umo ta mongotola udila kila raja li Mongoli. Tau uwewo ta helo pomulo, wau ti Mongoli mo otapu undungi monto ukila raja li Mongolio boito. Ngohundua tau lo suku lo Samaria, lonto kota boito, tama loali paracaya ode oli Isa, sababu tabua boito, mota lolo ia ade oli Mongolio odie. Tio malo pelele mai olau nga amila, umahe pilo hutu'u. Tau tau tau wala lo suku lo Samaria boito, male dungga ma ade oli Isa, ti Mongolio lo hile ode olio, alihutio moti tola oli Mongolio. Wau tio malo titola teto duhui mola hi he olio. Lapata amale bengo huntua mao tama paracaya ode olio, sababu pengajari lio ode oli Mongolio. Ti Mongolio lolo ia ode tabu abo ito odie. Ami ma paracaya ode olio, dilabo sababu uwi lo iamu. Bo ami ma paracaya, sababu ami lo hilama lo dung he olio. Wau otawalami, deo memangi banari, tio tamo pesalamati lo dunia. To umadu hui ti isa tola-tola to kota lo Sikar, tio lo na ade li pulo Galilea. Ti isa lo hihilao lolo ia odie. Nabi ngota dila huruma tio lo tau to li pulio lo hihilao. To utio mele dungga mota ade li pulo Galilea, tau lo lipu boito malo hulata olio. Sababu ti Mongolio, woluo to kota lo Yerusalem, to dulahu buka boito, wau malo onto nga amila umahe pilo hutuli isa teto mota. Lapata ti isa malo hualinga mota ade kota lo Kana, toli pulo Galilea. Tambati pilo moli alio taluhu lo ali angguru. To kota lo Kapernaum, toli pulo Galilea, wuluo pegawe lo pemarenda ngota, ta wala iyo ta lo lai, mongo ngota daa. To uma ilodung helio maau de uti isa male dungga mai lon toli pulo Yudea, ode kota lo Kana, toli pulo Galilea, tio lo ta ode mola ode kota lo Kana, mota mohile oli Isa, alihutio motuhutai ode kota lo Kapernaum, mota mopo oluli wala iyo tamango pe emate boito. Ti Isa lolo ia ade olio odie. Ti Mongoli botiwo nudila mo onto mujijat upo hutuwou, ti Mongoli dila paracaya. Tameta alo pogawe boito ode olio odie. Motabilo hindo pomai wala olatia to utio di pomate. Pameta oli isa odie. Pohu wali ngono iyo. Wala umu malo luli. Tau boi to olma pilaracaya ode uilo iali isa, wau malo nao. To aku tutio malo huwali ngamota ode belelio, tio lo dudung gaya wolo mongo watolio to ungo putu. Wau malo petunggulao. Wala undo malo luli. Lapata tio lo hindu mao de oli mongolio odie. Jam ngolo tio lo luli. Tameta oli mongolio odie. Endie, tan jam satu mahulonu, patulio yilole. Tiamo lo ta mongongo ta boito, malo ela de utawa kutu boito, ti isa lolo ia ade olio odie. Wala umu malo luli. Tio wolo mongowari silio mapila racaya ade oli isa. Tau ti isa lo huwalingai lonto lipulo Yudea, ode lipulo Galilea, tio lo hututu ota olu olio to lipulo Galilea.